hasta las 12. Mañana es mejor. Por la radio pública. FM 87.7. Once y 25 de la mañana, seguimos hasta el mediodía en Mañana es Mejor y tenemos en el piso de la radio la presencia de Rodolfo Bianchi, el presidente de la Cámara Textil de Luján. Rodolfo, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, nos debíamos una visita, así que habíamos hecho una nota por teléfono, así que muy agradecido de estar y bueno, perdóname que llegué un poquito tarde, pero se me complicó. Ningún problema. ¿Querés contarnos para arrancar qué es la Cámara Textil de Luján, como para hacer una pequeña introducción y después arrancamos con las preguntas? Sí, bueno, la Cámara se formó hace 9 años y la idea era, bueno, en una de las crisis que hubo, que no es cierto, por ahí las miserias siempre a los argentinos nos unen. Y se formó para defender un poco los puestos de laburo y el laburo que estaba en decadencia y bueno... La Cámara está para brindarle servicio a sus socios, acá sabemos que hay más de 104 pymes textiles, de las cuales 60 y pico son activas en nuestra Cámara. Y bueno, estamos trabajando todo el tiempo, interactuando con el gobierno y con las políticas nacionales para defender el laburo nacional y la mano de obra y la ocupación en Luján, ¿no? Sobre todo, que es muy importante. Y estamos defendiendo, para que tengan una dimensión, el polo más importante textil del país, de tejido plano. Luján es el polo más importante del país. De estas 104 o 60 y pico que están activas en la Cámara, ¿cuántas son, digamos, productoras de esto, de insumo de otras industrias, y cuántas son productoras de productos que van directo al consumidor? No, la mayoría son... te diría que hay un 50 y un 50 entre la gente que produce insumos y la gente que produce ya un producto terminado. Tenemos el parque industrial, que es vertical, digamos, que hace todo el proceso, y tenemos los famosos fazones, las pequeñas pymes que dan un producto primario para después terminar, o para los confeccionistas, o para otra, que le faltan algunos procesos. Y bueno, ¿y cuál es la situación en este momento, en estos meses, del sector, digamos, y específicamente el sector acá en Luján? Bueno, esto a partir de diciembre se empezó a complicar. Después del cambio de gobierno se aprobaron muchas DEHAI que habían, digamos, detenidas o paradas. Estoy hablando de importaciones, ¿no? Para que, o sea, la las declaraciones entienda. Juradas de importaciones. Importaciones, muchas que habían quedado en el tintero. Y bueno, cuando asumió el gobierno se encontró con un montón de estos problemas. Y bueno, dicho por ellos mismos, yo estuve con... Pérez Riva, que fue el que las autorizó, más de 3,000 y pico de DEHAI, donde él nos confesó que bueno, que se tenía que sacar como un problema de encima y limpiar lo que era el puerto y este problema que tenía. Y lamentablemente el 60% de lo que se firmó para que se pudiera liberar era productos textiles. Claro. A partir de ahí tuvimos un problema grande de competitividad, de mucha mercadería en el mercado, mercadería de todo tipo, a precios irrisorios, y también empezó a pasar esto de la falta de consumo, ¿no? Empezó a darse este problema de la devaluación, del problema de la energía, del problema de que la gente no le alcanza para comprar lo que compraba. Y lógicamente la gente primero come, trata de resguardar su hogar y después se viste. Creo que esto igual pasó en casi todos los rublos, ¿no? La sí, falta pero... de consumo más lo que entró importado, nos produjo un vacío, la verdad que muy importante. Y no, se dio una combinación fatal. Nosotros acá varias veces lo hemos comentado, digamos, por un lado, un sector que si es desprotegido frente a ese tipo de importaciones excesivamente baratas, por más que la calidad no sea la misma, igualmente ocupan el lugar en el mercado y es un problema. Por eso algo de protección es necesario que tenga el sector. Si a eso le sumamos caída de la demanda por la situación económica y aumento de los costos, digamos, es como una situación muy demasiado problemática. ¿Esto cómo fue afectando a las empresas, a las pymes locales? ¿Ha habido algún tipo de ajuste? ¿Ha habido algunas que dejaron de trabajar? ¿Cómo es esto? Sí, por supuesto que el combo fue violento, aparte. Fue violento, no fue gradual. Y bueno, se empezó a sentir ya viste, las pequeñas pymes decidieron no trabajar el sábado, falta de demanda, falta de precio, falta de rentabilidad. Vos ibas a venderle a tu cliente y le decías 14 y ellos te decían, no, mirá, puedo pagar 11 porque total, si no tenía la otra mercadería de afuera. Y empezó a jugar también la falta de consumo. En un momento también empezamos a ver que tu comprador tenía stock. Y bueno, esto se fue agravando durante estos meses. Y bueno, hemos llegado ahora hasta sacar horas extras, sobre todo las más grandes. Ha quedado alguna gente en la calle, no se han renovado contratos. No te puedo hablar de despidos masivos ni de eso porque te estaría mintiendo, pero sí hay una tendencia a reducir las horas extras y días de trabajo. Hay gente que tiene telares de primera tecnología de 2016 y está trabajando hasta el jueves al mediodía. Entonces, bueno, todo eso también, ¿no es cierto?, es falta de dinero que hay en el mismo comercio uh-huh. de Luján. El tipo que laburaba 12 horas y trabaja 8, cobraba 18.000 pesos y cobra 11. Y no le alcanza. Y bueno, eso se va a ver en el carnicero de la esquina, en el kiosco. Es una rueda virtuosa, sí. Que se trabó. Claro. Digamos, se trabó y bueno, la lucha nuestra es tratar de destrabarla. Además, déjame preguntarte otra cosa, digamos, para dimensionar. Estamos hablando de un poco más de 100 pymes. ¿Y cuánto trabajo directo, cuántos trabajadores hay involucrados en esas empresas? Directo tenemos unos 3.200. Y bueno, si lo multiplicamos por 4, por la familia, por lo que sea, no, y no te estoy hablando de todos los indirectos, que son muchísimos. Claro, por supuesto. Fletes, tornería, qué sé yo, vendedores de repuestos. Es el sector productivo más importante de Luján, sí, y de la zona. De Luján y de la zona. Por eso. Y aparte, disperso, pero no venía en algunos años, que por supuesto que estamos atravesando una crisis a nivel internacional hace ya varios años, pero venía teniendo un cierto dinamismo, generando empleo, digamos, o ya estaba muy estancado. No, vino generando empleo hasta último momento y vino generando inversiones también, que es lo importante también de todo esto, porque esto paró todas las inversiones, nadie quiere comprar nada porque se creó una incertidumbre también sobre el sector, que la verdad que nos tiene medio asustados, pero bueno. Estamos luchándola para ver una lucecita nosotros también, ¿no es cierto? Estamos peleando codo a codo, te digo, con reuniones con el jefe de... con el ministro de producción, sí. con el jefe de gabinete, que ahora creo que el martes viene para acá, para Luján. Ajá. Con el cual tenemos una reunión también. ¿Y cómo y van bueno, esas reuniones? ¿De qué se habla y qué se está obteniendo? ¿Todavía son...? ¿De qué se habló? Primeramente, ellos nos prometieron, desde la primera reunión que tuvimos a partir de febrero, que tengo que decir que siempre nos recibieron, eso sí, te tengo que decir, recibieron y puntualmente. Sí, sí. Nos hemos encontrado con algunas sorpresas buenas y con algunas malas. Hemos visto gente no idónea en los cargos, digamos, en algunos cargos. Y hemos visto gente por ahí idónea, pero sin información. Que fue, me parece... por ahí lo, es lo que lo, de lo que más peca este el gobierno por ahí. Falta de información, que también es entendible, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor ni se esperaban ganar y no tenían la gente para todas las digamos los ministerios. Claro. Y bueno, la realidad de nosotros fue ir contando nuestra verdad, la verdad de Luján. ¿Desde cuándo? Desde 1928, que acá hay una industria textil muy pujante, siempre de pymes, siempre invirtiendo, las inversiones que se habían hecho en los últimos años, que no fue poco, fue de mucha plata, y las que estaban programadas, que bueno, lamentablemente ahora están un poco paradas. Un poco no, están paradas. Claro. Están paradas. Se han traído máquinas nuevas que no se han puesto en marcha. Y bueno... Y entonces en esas conversaciones que fueron muy amables y que por ahí sirvió para dar información que los funcionarios no tenían o desconocían, ¿cómo se concreta después en algún cambio en la política? Mira, la realidad fue que hasta ahora no conseguimos mucho, solo hacernos conocer y bueno, poner en tela de juicio un poco este tema de importar de cualquier parte del mundo a cualquier costo, ¿no es cierto? O tratar de bajar los precios importando productos que vienen de Asia o de China, que sabemos que, claro, que en este país, con esta energía, con esta logística y con esta mano de obra cara, que a la gente no le alcanza, pero para nosotros es cara, no podemos competir. Entonces nos parece que se hizo de una manera brusca, un primer paso fallido, digamos. Claro. Que estamos tratando de que, bueno, ahora lo revean, y tenemos esperanza de que así sea. Yo creo que están entendiendo que no se puede dejar toda la gente en la calle, porque no es solamente nuestro rubro, sino que son todos los rubros. Sí, sí, sí. Y que esa deliberada importación afecta a todos. No es solamente que yo me voy a quedar sin trabajo. Yo, mi empleado no le va a comprar el carnicero. Ustedes no van a conseguir publicidad para radio y así se va a romper todo. Bueno, siempre la palabra de ellos fue que no se iban a perder la mano de obra, pero las medidas tomadas parecían, claro, todo lo contrario. Más allá de la buena intención, es conocer cómo funciona la economía nacional y específicamente la industria, que es un sector que justamente, digamos, por lo que vos comentás, por ciertos costos que son diferenciales frente a otros lugares del mundo, y también, bueno, tecnologías que tal vez, bueno, en el sector textil hay mucha tecnología, aunque normalmente es importada, maquinaria, digamos. La tecnología es importada, sí, toda, acá no se fabrica nada, pero hay tecnología de punta en Luján. Claro. Algunos se pudieron convertir de todo, otros, como yo, por ejemplo, no todavía, pero necesito tiempo, necesito crédito, que nunca tuvimos, la verdad... que necesitamos crédito, si quieren que compitamos con el mundo, no con Asia ni con China, porque son... Claro, por eso. Ese mercado hay que regularlo, no hay otra historia si queremos el trabajo argentino. Porque no hay o los salarios, o sea, porque son o tan bajos los salarios o hay otro tipo de políticas comerciales que hace que los precios sean demasiado bajos. Por supuesto, hay dumping, hay salarios de $60. Entonces no, nosotros estamos pagando un salario de $1,000. Empecemos de ahí, empecemos que tenemos en Luján la energía más cara, hemos tenido durante años la energía más cara del país. No hablemos de logística, la logística es cara, la presión impositiva es terrible. Un empleado acá no sale el 50% de lo que cobra, es una locura. Después pagas IVA, después pagas ingreso bruto, después pagas los impuestos municipales con la luz, seguridad e higiene. No sé, es increíble la presión impositiva que tenemos. Necesitamos liberarnos un poco de eso, regular el mercado, el mercado, digamos, de las importaciones, regularlo. No que no venga nada, porque hay cosas que acá no hacemos y hay cosas que sí hay que marcar la cancha un poco. Yo lo entiendo, hay que marcar la cancha con algunos productos importados para que los formadores de precios argentinos no se abusen, que lo han hecho. Y claro, en el sector textil lo han hecho, sobre todo los que fabrican la materia prima, no nosotros que estamos en la cadena. Claro. Sí, los hilanderos, los que fabrican poliéster, sí se han pasado de la raya. Claro. Y han ganado mucho dinero. No nosotros que somos laburantes, que somos intermediarios, digamos, entre una cosa y la otra. Pero bueno, el tema te decía, hay que regular el mercado hasta que nos acomodemos, que podamos mantener la mano de obra, porque nosotros somos las pymes son una familia acá, es siempre lo que yo digo, nosotros estamos más tiempo con los empleados que en nuestra propia casa, uh-huh. Y a ellos les pasa lo mismo. Nosotros tenemos gente de 20 años laburando con nosotros, nos conocemos. Es muy difícil decirle, mirá, el sábado no venga, mirá, te voy a dejar sin horas extra, porque vos sabés de aparte que tu empleado está comprando algo, o se venía de comprarse un autito, venía de comprarse un lavarropa, o se estaba haciendo la casita. Pero lamentablemente la situación de hoy, Luján está trabajando en general, hay por supuesto que hay excepción en esto, pero en general entre un 35 y un 40% menos. Ajá. Ese es el promedio que tenemos hoy de laburo. Estamos trabajando entre un 50 y un 60% de lo que le veníamos laburando, y calculamos que ese 15% son pymes que se están estoqueando, que ya tienen el hilado, tienen la gente y bueno, convienen con una inercia a lo mejor, sí. Y pero estamos todo con mucha mercadería. Y bueno, va a llegar un momento que también vamos a tener que aflojar y decirle, muchachos, vamos a parar un poco porque si no vendo ya no voy a poder aguantar. Para cerrar un poco este análisis, lo que se espera, lo que sería favorable para el sector, como vos decías, es regular entonces la entrada de importaciones de Asia y de China, acceder a créditos que permitan... mejorar la productividad, pero sobre todo también recuperar un poco el consumo, digamos, recuperar la demanda. Eso, bueno, hay como una idea del gobierno de que se va a recuperar. ¿Vos cómo lo ves, esa posibilidad de que vuelva a funcionar un poco la demanda, que es la que termina generándole a ustedes, que dedican básicamente al mercado interno? Claro, esa es una cosita que nos faltó hablar. Nosotros vivimos del mercado interno, porque... No es de hoy que no podemos competir con el mundo, no es de hoy, no es de este gobierno que no podemos competir con el mundo, hace años que no podemos competir con el mundo porque tenemos un país caro, pero no es caro el textil, acá es cara la carne, los autos valen el doble, no es que somos caros nosotros, el país es caro, vale, tenemos la nafta cara, como te decía hoy, la energía cara, la presión impositiva, una de las más grandes del mundo, no tenemos crédito, entonces se complica... trabajar, y sí tenemos mucha mano de obra calificada y buena, sin embargo, pero bueno, hay que redondear un montón de cositas. Yo creo que se están dando algunos pasos positivos en este último 15 o 20 días, se están dando cuenta de que, bueno, que así no va, porque la gente está saliendo a la calle, lo vemos todos los días. Es más, el gremio textil tenía en vista, porque nosotros tuvimos reuniones con los sindicatos, con los jefes de los sindicatos en Capital, porque también estamos interactuando con ellos, con el sindicato que está preocupado, con AOTE, con CETIE, con el sindicato de los cortadores, y querían, estaban programando un paro para fin de este mes, un paro nacional, haciéndolo en 5 o 6 provincias, en 5 o 6 capitales de las provincias textiles más importantes, y bueno, haciendo ver un poco la mano de obra, que hay mucha mano de obra en el interior, sobre todo acá todavía no se nota, pero en el interior han parado las plantas de hilado y se han dado vacaciones anticipadas. Entonces, bueno, es preocupante. La gente del interior no es que como acá, que por ahí vamos a Capital o a otro lado y conseguís un laburo. La gente del interior que trabaja en una planta de Corrientes o de La Rioja no tiene nada para hacer. Quedan afuera de, que están afuera del circuito y entran enseguida. Acá venimos hablando un poco del problema del desempleo como un problema que, bueno, al que le afecta, es un problema de primer orden, digamos. Tal vez veníamos planteando, y el gobierno venía planteando, la inflación como un problema principal, y es cierto, afecta a todos, pero el desempleo al que le afecta, es el problema principal y de una gravedad muy grande. Creo que como sociedad está bien que en no muchos meses de un cambio de política que está generando un aumento del desempleo, rápidamente haya reacciones como para proponer cambios en la política, que no se puede frenar la inflación a cambio de aumentar el desempleo, porque eso, bueno, sabemos que ha traído consecuencias muy negativas en la historia reciente del país, Y está bueno que seamos rápidos al avisar de que por ahí no va la cosa, ¿no? Sí, bueno, por eso nosotros tratamos de explicarle también al jefe de gabinete, o cuando estuvimos con Cabrera, con De la Riva, o con el mismo Marcos Peña, de que no el sector no puede esperar, o sea, no llegamos al año que viene, esto se termina. Si no hay un cambio de política, un aumento del consumo y un parate un poco de las cosas importadas, esto no llegamos a fin de año. Bueno, y pensando un poco en términos más de desarrollo más a largo plazo y positivo, venías contento porque tenías una buena noticia con respecto a la educación técnica del sector textil. Si querés comentarnos, así por lo menos cerramos la nota con una noticia favorable del sector. No, por supuesto, no. Sí, hace más de un año que venimos trabajando en una escuela textil para justamente el año pasado, digamos a principio de año, y desde ya hace 3-4 años estaba faltando gente calificada en el rubro, y bueno, decidimos desarrollar una escuela textil para dar mano de obra, justamente para sacar los pibes de la secundaria, esa partecita tan hablada de los 18 a los 24, que no me acuerdo que le habían puesto un nombre. Pero sí, que es difícil, claro. Sí, los califican como los niní. Los niní. Los niní, tratar de darles la posibilidad de estudiar, de capacitarse y de ser un trabajo práctico para incursionar en la industria textil, con cursos de mecánica, de electricidad industrial, de diseño, de técnico textil. Y bueno, eso se empezó con el gobierno anterior. Después, por supuesto, firmé yo un preconvenio con en su momento con los chicos de la Cámpora, que estaban en el Ministerio de Trabajo. Después me cambió el gobierno, se paró todo, fue todo a foja cero, pero seguimos empujando, y hoy tuvimos la buena noticia de que este trabajo se hizo junto con la universidad, el desarrollo, uh-huh, el proyecto, que no fue poco, fue largo. Y hoy tuvimos la buena noticia que nos han aprobado la escuela y que nos han depositado el primer dinero para empezar a armar esta escuela técnica, que la vamos a desarrollar dentro del Parque Industrial de Villa Flandria, donde están todos los, digamos, todas las secciones, digamos, hay tejeduría, hay tintorería, y entonces decidimos que sea ese el lugar, junto con Carlos Di Forte, que nos va a dar una mano y nos está apoyando. Y bueno, también estamos cambiando por una sede más grande, donde estamos nosotros, que estamos en Jáuregui, estamos cambiando la sede. Y pensando en los pibes estos que se podrían formar en la escuela, ¿a partir de cuándo va a empezar a funcionar y se podrían inscribir ellos en estos cursos? Nosotros, esto fue muy reciente, pero yo calculo que en 2 o 3 meses ya tenemos que estar empezando a dar los primeros cursos. Y bueno, de ahí en más, se van a empezar a dar los cursos y va a quedar abierta para todo el público, va a ser totalmente gratuita y para todo aquel que tenga ganas, ¿no es cierto? Así que muy eso importante el tema de la educación y de conseguir una... Ojalá que tengamos una salida laboral a partir de esto también. Claro. Exactamente. Que, como que viene relacionado, ¿no? Esta posibilidad de formarse va a tener que estar acompañada con una política pública que favorezca al sector textil, porque si no, toda esa mano de obra después no va a tener dónde incorporarse. Por eso, viste, en un momento nos agarró como un bajón. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Una escuela? ¿A quién le vamos a enseñar? ¿Para quién? Pero bueno, vamos a poner una luz de esperanza. Yo creo que si el gobierno está entendiendo, porque la gente le está marcando un poco la cancha, creo que lo que estamos haciendo nosotros también desde nuestra cámara y desde el municipio, porque estamos también interactuando mucho con Miguel Paulón, que está defendiendo el sector para Luján y lo hace de una manera con mucha sabiduría. Estamos aprendiendo con él, estamos yendo de la mano de él también a muchos lugares del gobierno. Entonces vamos como municipio y como cámara exigiendo ya cosas, porque hemos estado pidiendo, ya pedimos mucho, así que ahora estamos exigiendo para no dejar el intendente así lo está entendiendo también, tenemos su apoyo, así que yo creo que en estos últimos 15 días tenemos alguna lucecita de que se están parando algunas importaciones, se está reviendo un poco el tema. Y es cuestión de que, ya te digo, la gente por ahí marque un poco la cancha, como lo hicieron las economías regionales por ahí, que se hagan ver, y todos nos vamos a tener que hacer ver, y esto va a tener que cambiar, no queda otra, porque si no se nos escapa todo de la mano, y esto ya lo vivimos, como dijiste vos. Sí. Así que bueno, una luz de esperanza para los textiles, y siempre desde la Cámara apoyando para defender el laburo, ¿no es cierto? Buenísimo, hermosa nota. Te agradecemos muchísimo, Rodolfo, el haber pasado por el aire de la Radio Pública. Bueno, gracias a ustedes, y cuando quieran a disposición, y cuando quieran información también. Lo mismo acá, está abierto el micrófono. Cámara, tenemos reuniones importantes a veces que nos gustaría que se hagan públicas, porque a veces no se toma dimensión de lo que por ahí se está laburando, pero la verdad que mucho trabajo que estamos haciendo fuera de hora y ad honorem. Así que, y si tenemos buenas novedades también se las vamos a traer. Perfecto. Perfecto, estaremos acá, atentos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Rodolfo Bianchi, es el presidente de la Cámara Textiles Luján. Y así cerramos la columna de nuestro amigo Gonzalo Vázquez de Economía. Vamos un tema y volvemos.